Hoy, en Radio Teatro Improvisado, Fuxia Foxy, la reparadora. Bienvenidos una vez más. Muchas gracias a todos por estar presentes en una nueva emisión de este programa. Fuxia Foxy soy yo, la reparadora, me dicen. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos. Esta tarde tenemos un temita para reparar. Un problema que se ha suscitado, ha emergido en una relación de dos hermosas vecinas. Con ustedes tenemos acá a la señora Chinatown, que nos va a contar cuál es su problema. China, cuéntenos, cuéntele a la audiencia, ¿por qué ha llamado a usted a la reparadora? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, gracias por invitarme. La verdad que estoy completamente indignada porque hace semanas, bueno, ¿qué digo semanas? Meses, bueno, ¿qué digo meses? Años. Tengo una vecina nefasta que me está volviendo loca, pero no ella, sino que tiene un perro asqueroso, inhumano, inanimal, que me roba la ropa. Yo cuelgo lo que cuelgue en el tendedero. Viene ese perro asqueroso, sí, que se llama Chichi, algo así le dicen. Y viene, ajá, y de pega un salto, porque se creó su propia rampa el perro. Pega, ajá, un salto en la rampa, agarra las cosas y se la roba. Fuertes las declaraciones, fuerte las declaraciones. No tengo que ponerme, me tengo que poner la bata del baño. Eso es un problema gravísimo, señora Chinatown. Así que hay un perro involucrado. Señora, ¿sabe qué? No nos vamos a quedar con una sola campana, queremos escuchar los dos lados de esta historia. Entonces tenemos a la señora Amelia, la otra vecina. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, mira. Traje mi perrito. Bueno, primero, Fuxia Fossi, quiero agradecerte mucho por invitarme a este programa que sé que es uno de los más importantes de la televisión argentina y a nivel mundial. Por supuesto. Pues en segundo lugar, quiero decir que la señora Chinatown, que es la vecina con la que tengo el disgusto de convivir aledaña a mi casa, está absolutamente loca. Está loca, es una obsesiva compulsiva, tiene 400 millones de TOCs y quiere trasladar toda su angustia emocional hacia mí. Bueno, acá sabemos que es un programa que le damos lugar a todos y que todo el conflicto va a ser reparado. Para eso tenemos que, como les dije, escuchar las dos campanas, pero acusaciones sin sentido no queremos, pruebas. ¿En qué se basa usted para decir que el perro le roba la ropa? Estoy ando semidesnuda por la calle porque, bueno, ya no tengo ropa que ponerme. ¡Prostituta! No me digas prostituta. No me digas prostituta porque todos los jueves a las 2 y 14 horas de la noche yo veo cómo te zarandean la argolla. Por favor. La argolla. La señora te zarandean la argolla. Ya la escucha. Ya, mira, me vas a venir a hacer. La señora puede trabajar de lo que le dé la gana. Eso no es el tema de hoy. El tema de hoy es ese perrito, que sí es cierto que roba la ropa, es un perrito muy inteligente. No es un perro inteligente, bueno, es un perro del diablo. ¡Mi turno! ¡Perro del diablo! ¡Mi turno! ¡Perro del diablo! Mira, Fuxia, escúchame una cosita, mira. Sí. Yo no tengo la culpa de que mi perro... ¿Qué es un perro? Yo lo tengo que dejar en libertad. ¿Qué, lo voy a atar? No lo puedo atar, por lo pobrecito. ¡Lo tiene que atar! Espera. Entonces el perro va y, bueno, quizás le ha robado alguna que otra bombacha. ¡Oh! ¡Esta! ¡Lo está admitiendo! Ay, ¿pero quién habla? Lo está admitiendo, señora. Usted asegura que su perro ha robado una que otra bombacha. ¿Usted usa las bombachas de la señora Chinatown? ¡No puedo creer! ¡Ay, pero por favor! ¡Si me queda gigante! Desde que llegué al vecindario, que ella me copia en todo. Muy bien. Yo hago puchero, ella hace puchero. Me copia en todo. ¡Por favor! Tus bombachas es la carpa del Cirque du Soleil, por favor, China. Este tema no puede quedar aquí, entonces, como vemos que no van a llegar a un acuerdo, quiero escuchar la declaración de un profesional. Tenemos acá con ustedes a la psicóloga, que nos va a venir a contar cómo se resuelven estos casos. La psicóloga tiene algo para decir, diga, por favor. Bueno, lo que noto es que ambas están pasando por un momento bastante conflictivo. Lo importante sería que revean cuál es el problema real. Digo, me parece, la excusa... la ropa es solo una excusa y un problema de trasfondo, probablemente parte de la infancia. Me gustaría escuchar, bueno, qué ha pasado en la salita de 3-4 años en la vida de cada una, porque la ropa es una excusa para hablar de algo mucho mayor y profundo. Gracias, psicóloga. Los vemos la próxima. Muy bien, ya que la psicóloga habla un montón porque ha estudiado un montón y sabe de un montón, tenemos entonces que... ver cómo resolver este tema, ¿verdad? Mira, China, mira, bueno, Fuxia, perdón. Yo traje un testimonio de una amiga mía que quiere hablar y quiere contar un poco porque ella sabe que mi perro es, o sea, es culpable, pero es inofensivo. A ver, por favor, Rupita, contales. No, hay, bueno, yo nada que ver, ¿viste? Porque cuando por ejemplo, el perro de ya lo saca a pasear, se porta bien, se pone el mismo los pañales para no hacer pie dentro de la casa. Es un perro bueno. Es un perro macanudo. Macanudo. Es un perro súper macanudo. Aparte ella, la china, me acusa porque dice que ve las huellas. ¿Y qué sabes si eso es mi perro? Yo puse un... corté 200 lapiceras Bic, puse todas las tintas de las lapiceras. ¿Y para qué? ¿Para tener qué? Pruebas evidentes de que el perro toca la tinta. Sí. Y yo le sigo la huella. Y cuando veo la huella, ¿a dónde va? Va a la señora. ¿Es lectora de huellas ahora? ¿Lectora de huellas? Soy lectora de huellas. ¡Por favor! ¿Qué problema tenés con que sea lectora de huellas? Ninguna. Muy bien. China y Amelia, evidentemente, como en todos los casos de todos los programas que tenemos acá, vamos a resolver este problema, lo vamos a reparar. Así que vamos a llegar a una solución. Yo no sé por qué el perro únicamente me roba mi ropa. Para mí es que tengo algo en el olor. Algo glamuroso seguramente. Ay, que caramba. Tengo entre mi olor, que el perro apenas lo olfatea me quiere robar la ropa. Ojo que en todas las hartas de delirios que dice esta señora, esto ha sido inteligente. ¿Por qué no probamos? A ver, traiga uno de sus calzones. Bueno, ¿le quedó algo? Traje esta capita semi oscura y esta está muy bien. Esto. Bueno, a ver, vemos. Chichi, préstame atención. A ver. Te dejo acá, la ver, prenda. A ver. A ver. Ay. Es increíble lo que ha hecho ese perro. Es asqueroso, es horripilante. Pero, me roba toda la ropa. No es asqueroso, es increíblemente talentoso ese can. ¿Pero qué puede tener de talentoso robarme la ropa? ¿Usted ha visto la voltereta que dio? Eso no lo hace cualquier can. No lo vi. Probemos de nuevo. A ver, Chichi, arriba. Vamos a hacer otra prueba para ver si pero no es la gente casualidad. En el estudio está aplaudiendo como loca. A ver, Chichi, muertito. 1, 2, 3. A ver. Los del fondo, los chicos del fondo. Bueno, te compro el perro. Ah, ahora lo quiere. Pero ves. Muy bien. ¿Ves cómo? Por favor, Fuxia. Las lucecitas de Fuxia Foxy se están encendiendo y ya tengo la solución. ¿El perro es suyo, señora? Sí, el perro es mío, Fuxia. Y le gusta mucho la ropa de esta señora porque evidentemente no lo hace con otra ropa, ¿verdad? Evidentemente no, porque le gustan las bombachas grandes y olorosas. Muy bien, entonces lo voy a permitir. Preparen sus palmas para aplaudir mi excelente idea. Preparen sus palmas para aplaudir. Porque se me acaba de ocurrir la respuesta. Trabajarán juntas. El perro será la estrella del barrio. Pueden sacar las entradas acá en el estudio de este canal con Fuxia Fossi presentan. Porque estas chicas, creo que se nos van para arriba. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se nos van para arriba, sí o no? Y bueno, está bien. Sí, fuerte el aplauso, por favor. Y otro caso. Bueno, no entiendo que tendríamos que hacer algo nosotras dos, por ejemplo. No te entiendo, Fuxia, explícate. Bueno, la cuestión artística es una cuestión de sensibilidad. El perro tiene un talento. Usted es la dueña y funciona con su ropa. Así que yo, no sé, un circo de caniches, una cosa de ropa. ¿Y yo las en vacaciones? El tendedero. Sí, yo las vacaciones de invierno voy a estar bastante libre. Yo también voy a estar bastante libre y además me vendría bien para apagar un poco la luz, el gas, bueno, los puchos que también aumentaron, ¿no? Sí. Bueno, está bien. Bueno. Entonces, ¡social! Podemos decir entonces, reparación reparada. Ay, muchas gracias a todos. Otro trabajo de Fuxia Fossi en este programa que me encanta. Muchas gracias a todos. corte, che, Fusa Foxy. Ay, qué bueno, qué bueno. A ver, basta ya con los aplausos, ahí lo del fondo. Basta ya lo de los aplausos. Escúchame, tenemos que hacer algo con esto de reparación reparada. La palabra reparada, la verdad que nos están llamando todas las madres, ¿eh? Que no está, no estaría bien, no estaría bien poner reparación reparada. ¿Reparación reparada? ¿Qué sí, bueno, pero parece que estás hablando del amigo, parece que estás hablando del porongón, parece que estás hablando del chorizo. ¿De la chota? Sí. No puedo sacarme tu olor, ay, qué dolor, ay, qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor, ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente la rima.